todo había cambiado. Sentí alivio y bienestar, algo olvidado. Pero entre gritos y murmuros dejé de ser un hombre feliz. Sentimientos encontrados y un vacío mayor. Reglas justas y sin más, pero ¿a dónde nos llevan? En los mitos y placer siempre hay quejas. Todo había cambiado y sentí alivio y bienestar.